De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué se deshielan los glaciares merideños? A Mérida se le conoce como la ciudad de las nieves eternas. Sin embargo, esto está cambiando. Las nieves han ido desapareciendo con los años. ¿Qué ha pasado con las nieves eternas que no son eternas? ¿Por qué se deshielan los glaciares merideños? ¿Por qué se deshielan los glaciares merideños? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Calentamiento global, ¿no? Toda la contaminación impacta ahí. Es impresionante. Y ahorita el deshielo marcadísimo, ¿no? De hecho, es la erosión de la Tierra que el glaciar mismo se ha retraído y ha dejado. Por el monóxido de carbono. Y porque no lo cuidan. O sea, el ambiente no lo cuidan. Entonces, por eso se está yendo abajo. Porque contaminan mucho por el calentamiento global. Se deshiela porque aumenta la cantidad de monóxido de carbono expedida por los carros que están en mal funcionamiento, y entonces eso aumenta el estado atmosférico de la zona y hace que se deshiele. Se produce por el efecto invernadero, por el acúmulo del CO2 a nivel atmosférico, que evita que los rayos infrarrojos escapen de la Tierra, aumentando la temperatura en la estratosfera. Que destruye la capa de ozono y entran más los rayos gamma y destruyen el medio ambiente, así como los glaciares. Es que eso va cambiando el tiempo, el clima, y también, como te digo yo, muchas deforestaciones. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El derretimiento de los glaciares en el mundo se debe al aumento de la temperatura del clima en el planeta. Los glaciares merideños no escapan a esto. La tala de árboles, el crecimiento de la ciudad de Mérida y la emisión de gases de los automóviles también contribuyen al aumento de la temperatura y al deshielo de los glaciares. Se estima que en 12 años desaparezcan los pocos glaciares que quedan. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida.